mostraste que una vez más te manifiestes con tu presencia y nos haces vengazar. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, muy buenos días. Deseo la bendición del Señor en este programa del Señor Jesús. Hay muchos que se dicen señores, pero el verdadero Señor, el Dios de la gloria, el Dios de los cielos. A todos ustedes, un día bendecido a través de este programa, su programa, el programa Manantial de Fe de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Queremos que este día usted tenga éxito, que tenga bendiciones del Señor, que Dios solucione todos sus problemas y dificultades, para que así entonces usted se sienta feliz, su entorno esté muy dichoso, sus hijos, sus familiares, ¿no es cierto?, sus amigos también, porque muchas veces hay amigos que son muy amigos y que comparten las situaciones penosas y las situaciones de alegría también. Para todos entonces un saludo de bendición, porque hoy también quiero enviar un saludo especial. Quiero enviar un saludo especial a Carabineros de Chile. Carabineros, nuestra policía uniformada, la cual se constituyó, ¿no es cierto?, el día 27 de abril de 1927 por el presidente Carlos Ibáñez del Campo. Fue fundada en ese día. Y hoy día, como hacen más un año de existencia esta institución policial nuestra, yo le envío un grande saludo a través de este programa Manantial de Fe y de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Hombres y mujeres que son arrojados, que son valientes, a la vez son corteses también, y a la vez ellos imparten la justicia en cierta medida, ¿no es cierto?, para que entonces este país funcione de acuerdo a la orden, orden y progreso. Bueno, queremos y deseamos que la bendición de Dios esté en cada uno de sus miembros, de aquel que tiene más alto grado, a aquel que está iniciando, que anda haciendo ejercicios, conociendo las armas, conociendo las leyes, para que este país funcione bien. Yo me enorgullezco de Carabineros de Chile, de su prestancia, de su elegancia, de su cortesía y de su profesionalismo cuando voy a otro país. En otro país veo que no son comparables con nuestra policía, con nuestro Carabineros de Chile. Posiblemente Europa, algo así, sí. Mas aquí, gracias a Dios, un uniforme impecable, nunca una mancha, nunca un desarreglo en su uniforme, y también obedientes en cuanto a las leyes del país. No, sí, algunos tienen algunas cosas por ahí, pero luego son la misma ley que tienen Carabineros corrige todo aquello, porque no podemos juzgarlo de uno por 50.000. No obstante, Chile tiene una policía, Carabineros de Chile, hombres y mujeres, en los cuales dan su vida muchas veces en defensas de algunos que merecen y otros que no merecen la defensa. Porque estos hombres y mujeres, Carabineros de Chile, ¿Dónde están ellos? Intentan de cumplir bien. Imagínese aquellos que están en la frontera, en la cordillera, pasando frío. No sé si hambre, porque ellos están bien provistos de todo esto, pero sí frío, la soledad, también, ¿no es cierto?, el entorno que ellos enfrentan en nuestras fronteras. Todo eso para resguardar y ayudar a que funcione bien en cuanto a las leyes en este país, nuestro país, al cual amamos, al cual queremos mucho, Chile. Chile. A mí me da no sé qué de oír muchas veces cuando dicen este país. Oiga, como Chile no hay ninguno. Yo he estado fuera del país mucho tiempo. Me crié prácticamente fuera del país y he estado muchas veces fuera del país. Pero uno siente el llamado de la tierra, de esta tierra bendita, que la misma canción nacional dice, copia del Edén. No vamos a decir tan feliz que digamos, pero sí es lindo nuestro país. Donde quiera que sea, al norte, con ese enorme desierto, con tantas compañías mineras dando empleo para tantas personas, hombres de trabajo y mujeres de un temple tremendo al norte del país. Aquí en la zona central, tan lindo, tan maravilloso. La zona sur, inigualable, que muchos turistas cuando vienen quieren quedarse en el sur nuestro. Bueno, así es Chile. Y que Dios bendiga a Chile. Y que Dios bendiga a Carabineros y las carabineras de este maravilloso y bien formado cuerpo de Carabineros de Chile. Voy a leer para ustedes un salmo, más bien dicho proverbios. Hoy voy a leer proverbios. En proverbios, aquí el capítulo 6, voy a leer 19 versículos. Y que dice así: hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío. Líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, que hace perversidades, que hay perversidad en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Escucha ahora lo que voy a leer. Versículos 16, 17 y 18 de este mismo capítulo de Proverbios. Capítulo 6 de Proverbios. Dice así: seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Proverbios capítulo 6, del versículo 1 al 19. Amén. Entonces, estos saludos, este comienzo de nuestro programa y a este Proverbios que es tan tremendamente elocuente en cuanto al proceder de las personas. En esto nos basamos, en esto creemos, y esto es lo que nosotros seguimos en la senda del bendito Evangelio del Señor Jesús. En esto nosotros participamos todos los días y queremos hacerlo mejor. Ayer cometimos algunos errores, hoy vamos a intentar de resarcir posiblemente o de encauzarnos mejor. Esta es la vida del creyente del Hijo de Dios. Por eso que días atrás yo decía y hablaba en el Nuevo Testamento las palabras del apóstol que decía que nosotros debemos hacer de esa índole y desechar la mentira, desechar la falsedad, desechar tantas cosas y ponernos delante de Dios, que ve nuestros corazones y que conoce nuestros pensamientos y nuestra mente, colocarnos con un corazón abierto para ser mejor cada día. Esto es lo que enseña el Evangelio. Esto es lo que nosotros predicamos y adoctrinamos en nuestra iglesia. Lo que está aquí años que está escrito en la palabra del Señor. Por eso que cuando llega la palabra de Dios a un corazón, cuando llega la palabra de Dios a una mente, cuando llega llega la palabra de Dios a un ser pensante, como somos los humanos, y se da cuenta de lo que Dios desea, quiere entonces permanecer en este camino y no salirse nunca más. Eso es lo que Dios desea de nosotros, porque Dios aborrece ciertas cosas también. ¿Por qué las aborrece? Porque Dios es santo, porque la santidad de Dios no permite estos pecados, estas desviaciones, no lo permite Dios. Y no quiere que el hombre se corrompa, o la mujer. No quiere que ande en cosas malvadas y perversas que llevan solamente a la perdición. Entonces, estimados amigos oyentes, en este programa, que hoy día es día de saludos, el día lunes, saludamos a nuestros amigos, tantos que se adhieren. Bueno, entonces esto para usted en esta mañana. Que Dios le bendiga poderosamente, porque usted va a escuchar un himno lindo. Porque hay personas que muchas veces, a ver, flaquean en la fe, desfallecen en la fe, están casi naufragando en la fe por causa de los problemas y dificultades que se pasan en esta vida. Y muchas veces no es culpa ni del diablo ni de Dios. Algunos le echan la culpa al diablo. No. Si la persona es perezosa, como nos acaba de decir Proverbios, si es perezosa la persona, oiga, va a tener falta de todo, pues. ¿Ah? Si no trabaja, ¿cómo va a obtener el salario, va a tener sus cosas para subsistir en esta vida? ¿Ah? Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces no le eche la culpa que el diablo, esto, que este otro, o que Dios es malo, que Dios no le da. Oiga, no, si hasta un arbolito, si no se riega, se seca y no da fruto. Usted riegue su vida con la fe en la palabra de Dios. Aquí entonces para ustedes un himno precioso que le voy a regalar en esta mañana. ¿Cuándo flaquea mi fe? Mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida. Mi necesidad primera y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Oh. Eres el pan de vida eterna, Jesús. Entonces, amigos radioyentes, hoy envío saludos primero para allá, a Puerto Montt, donde están asustados con el volcán, con las cosas que están sufriendo a través de la erupción del volcán Calbuco. Bueno, allá a Puerto Montt, a todos ellos, incluso mi sobrina, mi cuñada, a Erika y Angelina y toda la familia Hernández allá. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Saludos también, aunque no me están escuchando, están en su colegio, pero después le cuentan ellos, que puede ser su abuela o su madre, Beatriz Alvear, Mildred Alvear, a Priscila Cortés. Un saludo fuerte, cariñoso para todos ustedes. También quiero enviar saludos al pastor Oscar Arenas, de acá de Argentina. Que Dios les bendiga. A Brasil, mi hijo Juan y Julián y su esposa. En Brasil también, Gerson Luis Alvear Stoll, pastor de la iglesia, a Igreja de Deus no Brasil. Y también a Dan Gabriel Alvear Stoll y Michelle, su esposa. Como también a mi amado y querido y respetado hermano, el obispo Adán Alvear Maturana. Que Dios les bendiga en Estados Unidos. A mi hermana Luisa Tanner. Alvear o Luis Alvear de Tanner, o Tanner Alvear, como se dice en los Estados Unidos, y a Jonathan Alvear, allí en la ciudad de Conyers, en Georgia. Un abrazo cariñoso, bien apretado, que Dios le bendiga poderosamente. A Dorothy Alvear, mi cuñada, que le respeto mucho, que Dios le dé salud y fuerza allí en Texas. También quiero saludar a mis hermanos de la iglesia, mi hermana Mercedes Irarrázabal, sí, nuestra, la hermana de ella, Carlina Irarrázabal, y también a nuestro amigo y hermano en Cristo, Nelson Carrasco, y también a Alejandra Castillo, su esposa, Matilde Velázquez, hermana de nuestra iglesia, Pamela Fuentes Erices, Deidamia Mancilla, Magdalena Delgado, también a Eduardo Muñoz, da señales de vida, Eduardo. a Rosita Rodríguez Camaño, Marcela Lagos Río de otra comuna, también nuestro amigo Pedro de la Fuente, al presbítero de Guillermo Sura, mi amigo y el doctor de mi camioneta, también por muchos años, y también a Daniel Díaz y Esther Díaz, que son hermanos de un cuñado. También a ellos un fuerte abrazo, Daniel Díaz y Esther. A Cristian Carril, Jenny Candia, nuestra hermana Isabel Reyes, nuestro hermano Luis Candia, también doctor de mi camioneta. Hermana Claudia Gajardo, María Boisín, Ana Muñoz, Francesca Muñoz, diácono Sergio Muñoz también, mi hermano Homero Díaz, Lidia Díaz, Diego Ingelco, el hermano del bajo, pero es bien alto ese hermano. A Marina Calderón, nuestra querida hermana Marina, Dios va a solucionar sus problemas, hermana Marina. Siempre lo ha hecho Dios. Fe y confianza en el Señor. Sí, Dios va a suplir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria por Cristo Jesús. Sí, también a Óscar Hernández Río, a Óscar Hernández, hijo y padre. A Juan Carlos Cortés también. Un grande abrazo a todos ustedes. A mis amados y queridos hijos, Neftalí Alvear, Ariel Alvear y Paulo Alvear. Hijos míos, que todos estén unidos y ayudando y trabajando en la obra del Señor. Saludos también a la señora Macarena Cuellar, Marianela Pérez, María, señora María de Almacén Betel, y también a la señora Miriam acá en Pirque, nuestro hermano Ricardo Flores y familia. Sí, y nos escuchan también varias otras personas, por ejemplo a la señora Pamela Vergara, Eliana Vázquez, también a don Francisco Pérez, el hermano Francisco Pérez del colectivo, amigo de nuestro amigo Juan Carlos aquí también. Saludos, saludos, saludos, que Dios les bendiga. También a Berta Morales, Teresa Chandía, a la señora Deidamia, a la señora Hilda Garrido también, a Inés Ayala, Alfredo Peña, Marisol Zamorano, Pedro Bobadilla, Natalia Gatica Carreño. Y mire, anoche tuvimos un precioso y maravilloso testimonio de este que va a ser nuestro hermano, sí, Daniel Alfaro. Daniel Alfaro, que Dios lo libró, lo sacó lueguito del hospital. Anoche estuvo dando su testimonio, porque si no, no podría andar, no podría hacer muy pocas cosas, hubiera muerto la mitad de su cuerpo, mas Dios lo libró. Si quiere conocer el testimonio de él, vaya a la iglesia y converse con él. También a Susana Valenzuela, Margarita Ortúzar, a Idilia Ríos, a Laura Cubillos y María Mella Contreras, todos un abrazo cariñoso de este programa Manantial de Fe, que los saludo porque ustedes están escuchando, y millares de otros más aquí en Puente Alto. Para eso, si quiere, nos llama a la radioemisora, nos da su teléfono, o entonces usted vaya a nuestra iglesia, que está ubicada en la calle José Victorino Lastarria, número 630, en la población Pedro Aguirre Cerda. Detrás de la Maipo, ahí está la población Pedro Aguirre Cerda, o de la población María Magdalena. Vaya por la avenida Salvador Allende, a la altura del 630, detrás de ese supermercado que hay ahí, usted va a encontrar la calle José Victorino Lastarria y el templo de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Para todos ustedes, entonces, sí, para todos ustedes, un grande abrazo. Y voy a dejar un saludo de lo que dice San Mateo, capítulo 7. Miren lo que dice aquí. Voy a leer para que entonces usted tenga fe en el Señor, porque Dios provee todas las cosas. Pedid y se os dará, dice Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Así que pídale al Señor. Buscad y hallaréis. Busque nomás, porque vayan. Llamad y se os abrirá. Llame al Señor, va a abrir las ventanas de los cielos. porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Que Dios se les bendiga. Amén. De los hijos de los hombres sobre ti. La gracia se derramó sobre ti. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Amado y buen Salvador Jesucristo, oh Dios mío, en esta mañana de un día tan confortable, tan reconfortante, Señor, le pido que así sea para todos nuestros amigos radioyentes. Al que está pasando necesidades, al que está pasando enfermedades, dolores y angustias, mi amado Señor, ponga su mano bendita, por su misericordia se lo ruego, para que alivie a aquellos dolientes y enfermos y supla las necesidades de los que están pasando necesidades. Señor, ayude a aquellos que tienen problemas, Señor amado, y que no pueden solucionarlo. Usted lo puede hacer, porque usted es nuestro Dios, el Dios de la gloria. Bendígale, Señor, que se sientan bendecidos en esta mañana, que no se le acabe la fe, sino que aumente esa fe en su nombre. Se lo ruego en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor Jesús. Entonces me despido, estimados amigos oyentes, hasta mañana. Mañana nos encontraremos nuevamente en este su programa Manantial de Fe, en esta misma radioemisora y este mismo horario. Dios le bendiga poderosamente. Lea la Biblia. Sí, que Dios le bendiga. Amén. Se despojó de sí mismo y él tomó la semejanza de hombre. Siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y a sí mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida. Gloria con gran. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caídas y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos. Amén. Que es poderoso.